cualquiera. Por eso, para esta edición del Corona Capital, preparamos el kit de supervivencia Ibero Capital. Lentes de sol, gel antibacterial, por si se acaba el jabón en los baños. Y la guía Ibero Capital, para que no te pierdas nada. Búscalo los dos días dentro del Corona Capital. Obsequia. Ibero 90.9. X, H, I, A. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio PES. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. El tema como principal protagonista en cualquier sobremesa. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. En la obra de teatro A Puerta Cerrada, de Jean-Paul Sartre, Garcín le dice a la mujer con quien se ha aislado en un cuarto: el infierno son los otros. Y trata de convencerla de que en ese aislamiento son libres. Estar adentro de la sociedad es cumplir la ley y sus lineamientos. Estar afuera es haber transgredido las reglas del juego de la convivencia social. La cárcel es para quienes decidieron estar fuera de la ley. Estar adentro de la cárcel es un aislamiento que no se elige. El infierno está ahí. El ser humano que ingresa a la prisión es degradado en lo físico y lo moral. Se le suspenden las reglas elementales de convivencia social por haber roto él mismo esas reglas al cometer un delito. En aras de la corrección, el juego de la vida queda en suspenso. Se cae en un limbo, en un laberinto, hasta que esa persona, ahora recluso o reclusa, interno, arraigado, encerrado, sea puesto en libertad o reintegrado a la sociedad. En el juego de mesa llamado de la Oca, uno avanza a saltos de suerte, como en la vida, por diversas casillas. Pero hay una, la casilla que indica cárcel, que hay que evitar. Caer ahí significa esperar, purgar una condena. Esperar que otro jugador, llevado por el azar de los dados, ocupe el lugar entre rejas. Las cárceles no son un juego, pero la convivencia social justa no puede reducirse a un asunto de vigilar, tirar los dados y castigar. Muy buenas tardes, gran programa tenemos hoy. Nuestro teléfono, teléfono 529-599, nuestro Twitter, sigma-sobremesa. Gran programa, lo digo porque este tema de la cárcel, tu cárcel, ¿se acuerda de Marco Antonio Solís? Maravillosa de Marco Antonio Solís. Sí, claro. Aquí está presente en nuestro programa, Sigma Sobremesa. Está Carlos Gómez, un experto en estas cosas, psicólogo, maestro, doctor en cuestiones de psicoanálisis, lacaniano por vocación. Está Juan Federico Arriola, el tridoctor o bidoctor, no bidoctor. Sé. Si, bidoctor. Bidoctor, ya va por el tercer doctorado, pero le está costando. Juan Federico, criminólogo, qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchas gracias, padre Prado. Y Hans Olvera, bueno, pues un hombre que conoce mucho esto desde dentro. Yo estoy leyendo una tesis de él, interesantísima, sobre mujeres homicidas, interesantísima. Qué bueno que estás con nosotros, maestro Hans Olvera. El tema surgió por lo siguiente: nosotros sabemos que murió hace unos días Álvaro Mutis, hizo Mutis, Álvaro Mutis, ya no está con nosotros. Bien, pero Álvaro Mutis dejó una obra ingente, ingente, o sea, para los que no saben qué es ingente, o sea, muy grandototota. Bien, entonces en esa obra hay un librito que pocos conocen, se titula Diario de Lecumberri. Fíjense, yo no lo conocía. ¿Cómo hicimos la relación al estilo Juan José Arriola? Diario de Lecumberri. El Diario de Lecumberri, Mutis, pues expresa su experiencia de haber estado en Lecumberri, antigua cárcel, ahora Archivo General de la Nación. Bien, el Palacio Negro. El Palacio Negro, Lecumberri. Goyito Cárdenas, grandes han estado. Hasta Alberto Aguilera Valdés estuvo en Lecumberri. Estuvieron José Agustín, José Revueltas, Alfaro Siqueiros, Juan Gabriel. William Burroughs. Eberto Castillo. Y Luis Manuel Román. Y que cumple 60 años. Nomás tenías que decir su cumple apodo. 60 años el Indio Fernández, sale a Luis Manuel Román. Pues entonces, a propósito de todo esto, hoy queremos trabajar un poquito aquí con los expertos lo que significa ser preso, lo que significa estar en la cárcel, las cárceles, los motines, esta experiencia, incluso cuando alguien sale de la cárcel, el sufrimiento tremendo de que nadie te acepta, el estigma de haber sido preso, vigilar y castigar. Foucault, hay tantos teóricos. Bien, vamos a empezar. Entonces, una frasecita aquí de Mutis, nada más para provocar a los compañeros. Dice Mutis en el diario, voy a estar de adrede, como el periódico del Departamento de Comunicación, diario de Lecumberri de Adredi. Y así pasa el día en medio de signos, de sórdidos hitos que anuncian una sola presencia, el miedo. El miedo está presente en la cárcel. ¿Qué opinan ustedes de esto? Pues sí, es un sentimiento presente como derivado de la angustia de estar encerrado, porque además aquí me gustaría colocar en la mesa un mecanismo psicológico que tiene que ver con nuestra parte moral estimulada. A todos se nos forma eso que llamamos moral en un sentido primario alrededor de los 6 años. Sigmund Freud no dejó de hablar de que la moral era un legado de un mecanismo llamado el complejo de Edipo, donde la ley del padre era importante para poder conocer los límites de nuestra propia conducta. Entonces, eso queda establecido como un preesquema desde los 6 años, pero a los 6 años difícilmente hay conducta delictiva, ¿no? O al menos por cuenta propia. Es muy complicado que un niño lo tenga, aunque pudiera haber casos excepcionales, generalmente siguiendo a la familia o al padre que pudiera ya estar en conducta delincuente. Entonces, este preesquema que tiene que ver con nuestra moral básica es lo que posteriormente va a ser nuestro propio límite para muchas conductas. La formación de la moral básica. Después, un segundo momento en la adolescencia es importante para la adquisición de reglas, valores, normas y demás. Por supuesto, estoy condensando. Y de tal forma que el adulto, cuando delinque, va a estimularse en su mente lo que Freud llamaba la conciencia moral. ¿Sí? Tiene el nombre técnico del superyo. Esto es lo que puede ocasionar que nuestra psique entre a experimentar culpa. ¿Sí? Y entonces podamos nosotros, fíjense, una persona que cae en la cárcel, este mecanismo lo tiene activado. Entonces, solo en la condición psíquica que tiene, ya se siente relegado por este mecanismo que se instaló a los 6 años. Esto muy pocas personas lo saben y debería de formar parte de los sistemas preventivos, porque el famoso diablo adentro, la famosa ahí te lo dejo a tu conciencia, pero siempre hay un observador interno que está pendiente de nuestros actos, tiene que ver con este mecanismo. Entonces, una persona efectivamente se siente así, y además de que ha sido parte de los grupos anómicos o innombrables o relegados de una sociedad por faltar a sus normas básicas. Muy buena intervención de Hans. Le mandamos un saludo a Gilberto Prado Galán, que fue operado y está en su cárcel, porque después de una operación en un hospital. Un saludo a Pilburín. Pilburín, pues ya ven que viene seguido aquí a iluminarnos con sus palíndromos y sus reflexiones. Carlitos, pues, le dejó impresionada la erudición de Hans Olvera. No te dejes impresionar. No, cuando amablemente me invitaste, Javier, y saludos por cierto al público, mencionabas a este gran título de Foucault, Vigilar y Castigar. Vigilar y Castigar, Vigilar y Castigar. En donde Foucault va haciendo una... Pesado, para leer, no lo recomiendes porque requieren 7 dosis de café. Pero síguele. Es muy interesante el principio del texto, incluso es entretenido cuando empieza a platicar. Entretenido la cuestión del suplicio, ¿no? No manches. Y cómo Foucault va haciendo como una inflexión, va mostrando la genealogía de las prisiones, y dice que no sería coincidencia que los lugares donde se confinaba a los que se llamaban locos terminan siendo las cárceles, ¿no? Y cómo se va pasando del suplicio a el castigo, que en un principio el suplicio tenía que ver con una cuestión pública y después pasa a ser algo privado. Y finalmente, para terminar, en las cárceles, en donde las cárceles se de alguna manera integran a un cuerpo social mucho más amplio, de tal manera que las cárceles funcionan más para un para disciplinar a un cuerpo social que para reintegrar a alguien a la sociedad. Eso es cierto. Entonces, si a mí me invitan en calidad de experto, yo sí me tendría que desmarcar de ese lugar, porque justamente una de las cuestiones que señala Foucault es que están coludidos, pero no de manera intencional, es una cuestión discursiva, es decir, es como un propio sistema que funciona de manera autónoma. Los expertos, como los psiquiatras, los psicólogos, se incorporan a esta forma de explicar las conductas delictivas. ¿Qué quiero decir con eso? Antes se castigaba el hecho, no la personalidad. Es decir, hoy se juzga a los prisioneros a partir de lo que son, es decir, de una profundidad psicológica y de lo que podrían llegar a ser. Para ponerlo en términos mucho más sencillos, si ustedes recuerdan la película de 2002, Minority Report, o Sentencia Previa. Por supuesto. Un poco funciona así la cuestión. Es decir, en la película Minority Report del director Steven Spielberg, en el año 2054 hay un sistema de predelito, es decir, por funciones tecnológicas, a partir de ciertos aparatos tecnológicos, podemos saber quiénes van a cometer seguramente delitos y se le previene y se les detiene. Así es, como la novela de Philip K. Dick. De Philip K. Dick, estabas... filosófica, ¿no? ¿La leíste? ¿Cuál es la de...? Investigación filosófica en Philip K. Dick, donde con estos sistemas van descubriendo quién es el asesino, en este caso. Parece ciencia ficción y parece que es una crítica a lo que pudiera llegar la sociedad. Tenemos que llegar a ese pero la cuestión es que en las explicaciones psicológicas, las explicaciones psiquiátricas, o incluso, y por eso me desmarco de este lugar de experto, las explicaciones psicoanalíticas serían una especie de presentencia previa. Es decir, lo que implicaría que nosotros metemos a alguien a la cárcel por lo que pudiera llegar a ser, porque potencialmente... Como preventivo. Como preventivo, porque es una persona violenta, porque, es decir, se le clasifica a partir de su potencialidad criminal en términos psicológicos. Pero entonces tenemos que meter al bote a la mitad de la Cámara de Diputados, ¿no? Digo, pues, como la estás planteando, digo, no sé, o alguna cuarta parte. Aquí hay una frase maravillosa de Mutis en el primer cuento, donde una droga falsa empieza a matar a un montón de presos ahí en Lecumberri. Dice este gran escritor: hasta entonces el azar había sido otro de los tantos elementos de que está hecha la libertad. La imposible, la huidiza libertad que nunca llega. Y cierra con esto. Dice, he pensado largamente, sin embargo, y me resuelvo a contarlo, mientras un verso del poema de Mallarmé se me llena de pronto de sentido, de un obvio y macabro sentido. Dice, un golpe de dados jamás abolirá el azar. Azar y libertad. Juan Federico Arriola. Bien, muchas gracias. Es un tema apasionante donde se mezclan la psiquiatría, la criminología, la sociología criminal, la psicología criminal, la estadística, las políticas criminológicas en México casi ausentes y la falta de oficio político de nuestra clase dominante desde hace muchos años. Mucho antes de que Spielberg sacara esta película, yo me acuerdo de un debate de el senador Robert Kennedy, que ya estaba en campaña en 1968, y discutía con un miembro de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, que será la más dura, y que querían castigar de manera anticipada a algunos que consideraban fascineros. Y decía Robert Kennedy, no puede ser esto, porque Kennedy era abogado, Robert Kennedy, que había además sido el fiscal general en el gobierno de su hermano John. Y dice, eso usted no lo puede hacer porque usted está como suplantando a Dios. O sea, usted está como adelantándose a lo que van a hacer las personas y no sabe realmente si va a pasar. Y esta tragedia, que era un debate, se convirtió en un hecho en el Brasil bajo la dictadura militar, cuando mataban a muchos jovencitos en las calles, y la dictadura militar brasileña que lo hacía a través de escuadrones de la muerte, fuerzas paramilitares, alegando que los mataban ahora porque el día de mañana iban a ser criminales. Eso no es una política criminal. Así como Estados Unidos invadió Irak en 2003. Bueno, esa es otra cosa y fue muy grave porque además, en esta universidad de la Universidad Iberoamericana, hace 10 años, el inspector general de Naciones Unidas, Hans Blix, dijo: no hay armas de destrucción masiva en Irak. Y Estados Unidos violó el derecho internacional, violó la soberanía de Irak y se metió a este país de manera tramposa, ilegal, y los que cometieron más crímenes fueron los propios norteamericanos. Es decir, si hacemos cuentas, es muy probable que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Gran Bretaña mataron a más iraquíes que Saddam Hussein a kurdos. A ver, está, nada más antes, mira, ya llegó Fo, sí, y lo de Guantánamo, Agura. Pero yo quería decir que sí, el principio es esta cuestión de antes se castigaba el hecho puntual y ahora los sistemas. Interesante. Esta cuestión de cómo en sentencia previa, en Minority Report, lo que ocurre es que se quiere prevenir el delito, es decir, así ha pasado, pero hoy lo que sí ocurre es que se puede castigar a alguien por lo que pudiera llegar a hacer. Carlos, bueno, pero aquí si lo terrible es que hay una proyección. Con un discurso falso de prevención, que eso no es prevención, se está cometiendo un delito, pero nada más que un delito, una conducta antisocial por parte del Estado. Sí, pero mira, Juan Federico, ahorita ya está libre Leslie, una de las que trabajó con Charles Manson en aquel asesinato múltiple. Contra la esposa de Roman Polanski, Sharon Tate, terrible, no quiero ni acordarme. Y ya está libre don Raúl Salinas, y ya está libre este muchacho Caro Quintero, etcétera. Entonces, en lugar de preocuparles ustedes, los que probablemente cometan delitos, los que ya lo cometieron, o estos nicaragüenses que andaban con drogas y les redujeron la sentencia de 30 y tantos a 18 años. Pero está el FOH, y el FOH tiene más luces que arrojar a este programa. No, yo ya quería poner mis 2 centavos. Me acuerdo mucho de la película de Shawshank Redemption, la de Sueños de Fuga, ahorita que estás mencionando este caso de personas que ya salieron de la cárcel. Me acordé mucho de esta escena donde sale este personaje que tenía toda una existencia ahí en la prisión y que después de salir y ver que no encuentra más que un trabajo sumamente modesto y que no tiene mayor oportunidad de recontinuar su vida, bueno, pues decide colgarse. Entonces, bueno, pues, sí, así es. También haciendo un poquito y de. Y es más, puso su nombre en un espacio de madera, ahí dijo: aquí estuvo fulano de tal. Exactamente. Como siendo: aquí estuve. O sea que la cárcel está fuera y no hay peor cárcel que la propia, ¿no? Exactamente. Y qué bueno que mencionas eso, Hans, porque justamente de una canción que habla de esa cárcel interna es la que vamos a tocar el día de hoy. Escogí la primera canción, una de Interpol, una canción que aparece en el año de 2004 en el álbum Antics. Esta banda neoyorquina retrata de manera muy metafórica una serie de prisiones que cada personaje se construye, ya sea a partir de consumos de alcohol, de drogas y demás estupefacientes que los mantienen distantes de la realidad. Y el asunto es que no puedes permitir que tú apartes todas tus metas y todas tus intenciones y necesidad de trascender, aunque estés dentro de la cárcel. Y más o menos de eso trata la canción que vamos a escuchar a continuación, que es Not Even You. La escuchamos en Sigma Sobremesa y ahorita nosotros regresamos. Come casa. La prisión es el único lugar en el que el poder puede manifestarse de forma desnuda en sus dimensiones más excesivas y justificarse como poder moral. Foucault. Pues muchas gracias, Fo. Fíjate que no somos insensibles, Fo, y ayer se celebró el 2 de octubre, y nos duele mucho todavía recordar, no sé, ya 35 años, ¿cuántos? 25, no, 45. 45 años de aquel hecho tan aciago, y un saludo a todos los estudiantes, sobre todo los que están en lucha. También antier fue ya de la santa más sabrosa, más rica de todos los tiempos, que es Santa Teresita de Lisieux. Entonces, un saludo. Yo soy muy devoto a Santa Teresita, ¿eh? Digo, a todas las Teresitas, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella de Teresa que cantaban los en los años 70, ¿no? Pones esa rosa en la boca. ¿Te acuerdas? No, yo no, yo soy de otra, otra época. No, pero también queremos o Teresita, vamos a bailar de los caminantes. A todas las Teresotas, Teresitas y Teresas. Bien, Juan Federico. Y luego, bueno, Hans. La verdad sea dicha es que nos seguimos preguntando hoy cuál es la función de las cárceles. ¿Rehabilitación? ¿Rehabilitación? Están preguntando, bueno, pues ese. Mira, por ejemplo, Juan Federico, soltar a todos los presos somocistas, 1900 eran, hasta donde recuerdo, y luego estos presos se pasaron a la contra y armaron un mitote contra el sandinismo, etcétera, etcétera. Cuando la cárcel se supone que tiene una función de rehabilitación y los sandinistas presumieron de que su cárcel rehabilitaba. ¿Tú qué opinas de estos experimentos? Un poco ingenuos, ¿no? Sí, pero no debemos perder la esperanza de que la sociedad debe encontrar algún método de solución frente a la criminalidad, la inseguridad pública, etcétera. Es decir, yo creo que el gran problema... ¿El castigo rehabilita, Juan Federico, o no? No, no rehabilita. No rehabilita, porque Nietzsche decía que sí. ¿En genealogía de la moral, parte 3. Yo creo que estaba hablando de los castigos que le había propiciado lo Andrea Salomé, ¿no? Quiero que corrijas esta cita que acabo de hacer. Ahora, Carlos, tú que eres un experto en Nietzsche. Parte 3 de Genealogía de la Moral, hay un texto ahí de Nietzsche donde dice, el castigo rehabilita, vivifica, etcétera, etcétera. Sí, Juan Federico. Es que, bueno, yo más quiero decir que hay cárceles desde la época de Sócrates. Sócrates estuvo un tiempo en la cárcel. Que te acerques al micrófono, Juan Federico. Sócrates estuvo un tiempo en la cárcel. Ya sé que esto es como una cárcel, pero hay que vivirlo así. Sócrates estuvo un tiempo en la cárcel mientras esperaba su pena de muerte, que fue con la cicuta. Es decir, desde hace muchos tiempos ha habido cárceles, si ustedes quieren, provisionales. El estudio de Foucault es muy interesante porque se nota que la prisión es como una invención moderna. Etimología de la palabra cárcel, Federico. Es un control político. Es que eso es bien importante, Federico, lo que estás diciendo. Las cárceles no siempre han existido. Las cárceles como tales es una invención moderna que incluye lo que Foucault llama el poder psiquiátrico. Es decir, darle una profundidad psicológica. Háblanos del panóptico. Ahorita hablo del panóptico. Pues la raza no sabe ni qué es el panóptico, mano. Digo, ayúdanos. No, antes de hablar del panóptico, prometo hablar de él, pero sobre todo esta cuestión de... Venga. Cuando Federico dice, es que cómo poder disminuir los índices de criminalidad, el problema es cómo se concibe la criminalidad, si se concibe como una serie de hechos o si se concibe como una maldad incorporada en términos casi psicológicos en las personas. O circunstancial. Es que la invención es circunstancial. La cárcel como invención moderna. Homicidio imprudencial. Utilizan esa tontería. ¿A poco hay homicidio prudencial? Porque yo he oído a ustedes, los criminólogos dicen, fue un homicidio imprudencial. ¿Habrá uno prudencial? Es un delito culposo. A eso se refiere. Culposo. Qué bueno que lo aclaraste. Qué bueno que traemos abogados a este programa, porque son los que saben. Los abogados son los que saben. O sea, la ley. ¿Cómo pasamos de castigar, nuevamente, yo insisto en este punto, cómo pasamos de castigar hechos a tratar de rehabilitar gente o tratar de prevenir que la gente pueda hacer otras cosas? Eso es darle una dimensión psicológica, lo cual esa es justamente la estrategia de poder. Para decirlo O sea, para decirlo provocadoramente. ¿Tú crees en la rehabilitación? ¿Tú crees en la rehabilitación? No, no, claro que no. Claro que no, pero... Entonces, ¿para qué? ¿Cómo pasamos de castigar hechos a rehabilitar? Porque la cuestión de rehabilitación, la pregunta por si sirve la rehabilitación o no, es pertinente en la medida en que se introduce la dimensión psicológica. Lo que yo estoy diciendo es, quitemos la dimensión psicológica y esa pregunta se vuelve inoperante. Ahora, solamente hago una cuestión provocadora. Se dice que las cárceles son internas. Yo lo que propongo, junto con Foucault, es justamente lo contrario. Foucault lo que dice es que la prisión, como invención moderna, es... La cárcel está fuera. ¿Qué significa eso? Las cárceles se inventaron para disciplinar a la gente de fuera. Ese es el punto de Foucault. Es un control político. Ahora, hombre, como la pena de muerte igual, cuando Fidel Castro decidió mandar matar a Arnaldo Ochoa y a uno de los mellizos La Guardia, estaba clarísimo, o sea, el tribunal se adhirió a las órdenes de Fidel Castro. Bueno, aquí nos faltaría poner también sobre la mesa disciplinas como las neurociencias. O sea, hablando del carácter pronóstico de esto que dice Carlos, de si se castiga el hecho o la condición psicológica, no debemos olvidarnos de que las neurociencias están incorporando también a estudiar el fenómeno tanto de la conducta delictiva como de los ambientes en las cárceles. Entonces, aquí el carácter pronóstico es indispensable. Estamos haciendo mucha referencia a Foucault, por supuesto, hay muchas cosas rescatables, pero tan solo el día de hoy, mi amigo, el maestro Bernardo Gómez del Campo y un servidor, estuvimos en la mañana checando cuestiones de seguridad y es importantísimo la cuestión preventiva. Y yo creo que ahorita hablamos, Javier, sobre qué es lo que está al respecto de este tema. Sí, Hans, esperamos ahorita un corte de mitad de programa y Hans nos iluminará en la siguiente parte. Sigma Sobremesa por Ibero 90.9. Hola Luis, ¿qué te trae por aquí? Es que llevo días escuchando un reloj, doctor. ¿Un reloj? Sí, ahí está, ¿ya lo escuchó? ¿No? ¡Ahí, cada vez más fuerte! A ver, ¿ya revisaste tu IFE? ¿Qué? No, ¿por? Pues es que traes el tiempo encima. Si tu IFE no tiene un 15 al reverso, urge que la renueves, porque perderá vigencia el 1 de enero de 2014. No te quedes sin identificación oficial y sin poder votar. Consulta ife.org.mx o llama a IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. ¿Qué onda? ¿Cómo te cayó mi hermano? Ay, bien, amiga. Pero si sigue así, nunca va a ligar. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Amiga... Es como hablarle a un cenicero. Huele horrible, sigue fumando. Ay. Cigarro mata carita. Deja de fumar. Pide ayuda. Llama al CONADIC. 01-800-911-2000. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ibero. Sigma Sobremesa. Sobremesa. Por Ibero 90.9. En mi país, primero vas a prisión y luego eres presidente. Nelson Mandela. Estamos en Sobremesa y nuestro teléfono 529-599, nuestro Twitter Sigma-Sobremesa, nos acompaña el maestro Carlos Gómez, el doctor Juan Federico Arriola, el maestro Hans Olvera. Soy Javier Prado. Otra cita, un par de citas más de Álvaro Mutis. La primera dirigida a nuestro Indio Fernández, que cumple 60 años, hermano Román. Fue entonces cuando fumó por primera vez marihuana. Me quitaba el hambre y me hacía sentir muy contento y muy valedor. Imagínate, un preso pues necesita fumar marihuana para sentirse muy contento y muy valedor. Compensar un poco la falta. Compensar la falta. Y fíjate el cierre, Hans. Si todos se juntaran y vinieran y me preguntaran que si otra vez yo haría lo mismo, pues ya me conocen y no tienen por qué creer que vaya a decir que no otra vez. Y si no, que vayan donde les hagan el mandado sin estarla regando como hacen todos. Y al primer cohete que se ponen, salen con que yo soy muy macho. Pero fíjense el cierre de esta reflexión, memoria de Álvaro Mutis, que se titula Libre por defunción. Fíjate qué bonito, libre por defunción. Dice, y debajo en letras rojas subrayadas, libre por defunción. Esta persona llegó a ser libre gracias a que murió. Es interesante, ¿no? Como libre por defunción. Libre por defunción, así lo tituló Álvaro Mutis. Libre por defunción. Libre por defunción. Liberarte de esta vida, de esta tumba, esta cárcel que se llama cuerpo, soma, sema, diría Platón, soma, sema. Ahora, padre, hay cárceles peores que son los campos de concentración y los gulags. A ver, platícanos de eso, Juan. Pienso, por ejemplo, a ver, claro, el primer campo de concentración así fue Dachau, cerca de Múnich, para efectos de castigar a los opositores. Dachau no fue propiamente un campo de exterminio. Ahí estuvo, por ejemplo, el pastor luterano Martin Niemöller, que era un acérrimo crítico de los nazis, y ahí pasó el resto de la... O sea, antes de la Segunda Guerra Mundial estuvo preso, y toda la Segunda Guerra Mundial. Pero pienso, por ejemplo, en aquellas personas, soldados del Ejército Rojo, que fueron hechos prisioneros por los nazis, fueron internados en campos de concentración. Y posteriormente, cuando fueron liberados estos campos de concentración que estaban en el Oriente, o sea, pienso en Polonia, había órdenes de Stalin, que fue tan criminal como Hitler, sin duda alguna, que ordenó que esas personas que estaban en campos de concentración, siendo rusos, fueran internados en gulags soviéticos, porque Stalin era muy desconfiado, decía, yo no sé si estos señores ahora fueron adoctrinados por el nazismo, entonces los vamos a readoctrinar. Entonces pasaban de un infierno a otro infierno, de un campo de concentración así a un gulag soviético. Y de los campos de concentración nazis hay pruebas más que fehacientes, y por eso es un delito en Alemania negar el holocausto. ¿Te fijaste que había una diferencia? Tú vas a decir que al final de cuentas sigue siendo lo mismo, pero hay una diferencia bien interesante entre los gulags y los campos de concentración, y tiene que ver con el punto que he estado mostrando una y otra vez de esta profundidad de personalidad que se le da a alguien, que en términos heideggerianos se llama ontologización del ser. Lo voy a decir muy claro. Es decir, si tú decías, yo no soy, si tú eras un ruso y habías hecho algo contra el comunismo, lo que hacías era arrepentirte. Y entonces podías salir. Pero en cambio, si eso lo llevabas en la sangre como judío, te ibas a un campo de concentración. Y eso marca una diferencia muy importante. Eso es lo que tiene que ver con una ontologización del ser. Uh-huh. Y que hoy, hoy las ciencias son las que dan una profundidad de criminalidad a algo que no lo tiene. Sí, pero hay algo que tú eso no sabes, y yo no sé, y nadie lo sabe, digamos, de la parte occidental. Ignorantes. De los gulags, pero ignorantes, porque la Unión Soviética se dedicó obviamente a bloquear todo esto. La mejor información que tenemos de los gulags son las novelas de Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel de Literatura en 1970. Uh-huh. No hay películas, no hay evidencias de toda la represión que hubo en los gulags. ¿Por qué? Porque no, por ejemplo, el embajador sueco. Pero a ver, otra vez. Raúl Wallenberg fue internado en la Unión Soviética, y nunca se supo de él. Pero para un poquito ahí. Sí, todo eso es cierto, todo eso es cierto. Pero el punto es, ¿cuál es la causa por la cual estaban ahí? Se justifica por una cuestión. O sea, para ti es de criminalidad. Peor un campo de concentración que un gulag para no, ti. No, los criterios de criminalidad tienen una ontologización más fuerte, es decir, un estatuto de ser. No, pero que contesta, ¿es peor o no es peor estar en un campo de concentración? No me parece pertinente responder eso, sino más bien a la cuestión. No se compromete, Carlos. No, sí me comprometo. Él sí se comprometió, Juan Federico dijo, era tan... Ajá. Y grave. Uno como el otro. El infierno son los otros. Es que al poner énfasis en esa pregunta se olvida cuáles son los. A mí los... parece peor un campo de concentración. No, pero ¿cuáles son los criterios para decir que algo es criminalidad? Ese es el punto que yo quería subrayar. Yo estoy contigo. Sí, me parece peor un campo de concentración que un gulag. Pero del gulag sabemos muy poco. Pero por los criterios, ¿eh? Yo estoy ahorita por los criterios. Por lo que acaba de decir Carlos. Carlos lo dijo. Había gente en un gulag por sospecha de que era anticomunista, por favor, ni siquiera había un juicio formal. En la Unión Soviética tenía un código penal y era una arbitrariedad tras otra. Y a los hijos de los llamados traidores. Podía arrepentirse y decirlo públicamente. Sí, se arrepentían y declaraban que eran de todas maneras culpables y los ejecutaban. Que hizo Stalin con varios miembros del Politburó. Vamos a la cuestión de la criminalidad, discutamos ahora. Yo creo que se les olvide la Revolución Cultural China, por favor. Oye, Javier, sí. Pero a ver, se nos están olvidando las cárceles mexicanas, señores, por favor. Sí, Lecumberri y San Juan de Hablemos Cuba. Un poco de ¿Cuál es peor para ti? No, no, no. Tumbar y San Juan de Uluagua al Moloya. Antes de hablar de un criterio peor o mejor, a ver. ¿Qué se pensemos un poco, ¿no?, en la. Claro que sí nos comprometemos, pero a ver, hablemos de una condición de la realidad. Y se habla sobre la profundidad de la personalidad en la cual se puede ya colocar el tema del delito, de la criminalidad. Entonces, hace un momento, antes del corte, hablaba de las neurociencias. Me gustaría ampliar un poquitito ese. ¿Qué es eso de ese las punto, neurociencias? ¿Sí? Son todas las ciencias que estudian nuestro cerebro y el sistema nervioso central y periférico, su influencia en la conducta, en el pensamiento, en las emociones. O sea, ciencias que se hacen tarugas. ¿Ciencias que se hacen tarugas? ¿Por qué, Javier? Porque pues el cerebro es un misterio. O sea, ¿cómo se puede hacer ciencia sobre un misterio? No, el cerebro, no, no, no. ¿El cerebro es un misterio, sí o no? Es una categorización. Carlos, es un misterio, y la Santísima Trinidad también es un grande misterio. A ver, yo nada más, nunca. A ver, pero que termine Hans. Es una categorización muy grande hablar del misterio. A ver, hablemos un poco de las neurociencias. Por ejemplo, hablaba hace un momento que es muy importante la conducta de prevención. Sí, la prevención del delito. Hablaba hace un momento que por la mañana estuvimos ahí checando algunas cuestiones de asesoría, de seguridad, mi amigo Bernardo Gómez del Campo, un servidor de algunas empresas, y aquí hay una realidad en nuestro país. Las cárceles están saturadas. Las cárceles federales, al menos, están saturadas. ¿Cómo el si gobierno, cada rato hay el sexenio fugas pasado, y fugas y fugas? Hombre, y el sexenio motines, pasado. Y motines, y motines. El sexenio pasado se construyeron más y cárceles masacres, federales. Y masacres, en tres sexenios ha triplicado la población. Así es, la población. Pero tomemos en cuenta, carcelaria. Ya modelos de cárceles federales se encuentran ya saturados, y esto implica también un cambio sobre el esquema bajo el cual están operando. Es que cada vez hay más celdas de lujo, Hans. Bueno, esa es otra la condición. La celda de lujo. Sí, sí, es un territorio amplísimo donde podrían caber 100 reos. No, no, no, es una exageración. Bueno, no, pues se ve que no conoces las celdas de lujo. ¿Las conoces, usted, Juan Federico? ¿Usted ha ido a las celdas de lujo? Bueno, estuve yo ahí. ¿Sí? Hay que, sí, hay que precisar. Y sí me quedo 100 no, personas para, digamos... Hay que precisar no, si cambian bueno, de nombre. Más que fui a confesar y a dar santos óleos. O sea, son cosas que... ¿A 100? No te voy a decir a quién. No, a 100 pregunté. No, a 100 no. Al que estaba en la celda de lujo era un solo sujeto. Bueno, a ver, entonces... Ah, ¿verdad? ¿Cómo te quedó la foto? Consideremos esto, Javier, consideremos esto. Por ejemplo, sí, en la conducta preventiva, sabemos ya de funciones cerebrales que hay al respecto. Por ejemplo, la hipoperfusión frontal. ¿Sabes qué es eso? Cabrón, no, sí, no sé, no la sé, hipoperfusión Hans, frontal. Tú vienes aquí a presumir, ¿sí? Pues dinos, entonces, qué es eso, man. Fíjense, la hipoperfusión frontal es la baja de circulación sanguínea en lóbulos frontales correlacionada científicamente con conductas que tipifican como criminales y que pueden servirnos, por supuesto, como un pronóstico de la conducta criminal en más del 85% de los casos. O sea, ¿para qué ocupamos la ciencia? Si bien no es la verdad o la certeza, que alguna vez aquí debatiendo con Carlos Gómez veíamos que ese terreno no existe, que es un anhelo muy bonito, pero que la certeza no la pudiéramos tener. Sin embargo, los indicios que pudieran prevenir las conductas criminales, si tomamos en cuenta las neurociencias, están ya participando en nuestra vida diaria. Pero eso es Minority Report, Hans. Pero tú sigues con esa película es que de bajo sí nivel. No, mano, pero ¿cuál bajo nivel? De si dos estás estrellas. Viendo, es decir, si nosotros vamos a utilizar hasta las. Donde recuerdo si era nosotros Tom vamos a utilizar Cruz las neurociencias. Ahí, ¿no? Pero si nosotros vamos a utilizar las neurociencias. Qué bárbaro. O cualquier otra ciencia, un test de Rothschild o cualquier otra cítanos tecnología. Otra cosa. Nada que ver test de Rothschild con aplicación de neurociencias. No, no, no, no, no importa, pero el principio es el mismo, el principio es el mismo, no importa qué tipo de tecnología sea, si tomografía de emisión por positrones, lo que sea, decir que eso puede prevenir una conducta es casi lo mismo decir este tipo, el, o sea, de 100 tipos como este, 85 van a delinquir. ¿Estás a favor de la consumación del delito? No estoy a favor de la consumación del delito. Estoy mostrando la consumación del delito. ¿Vas a tomar en cuenta el funcionamiento de la persona? Fíjate, necesitamos nada tener más un carácter preventivo. Este es de Álvaro Mutis, de su cuento, fíjate, porque es interés, lo cito, no los interrumpo, el nuevo fajinero se titula, ¿no? Es parte del diario Lecumberri. Rigoberto mataba por encargo, al decirle quienes en la cárcel lo conocían y que habían requerido sus servicios, tenía en su haber más de 100 muertes. Y fíjense el cierre de este maravilloso cuento. En la cárcel, cada cual tiene sobre sí un peso tal de angustia y desesperanza que el dolor de los otros resbala como el agua sobre las plumas de los patos. Es decir, tú traes tantos problemas, tanta angustia personal, que la compasión no existe, nadie se compadece de nadie en la cárcel. No estén diciendo vaguedades, concéntrense en el tema, la cárcel. Pero bueno, Yo sí quisiera decir, esto Foucault lo decía ya en su curso de 1976, que la sociedad iba transformándose en una cuestión de biopoder, es decir, localizar el poder justamente en el cuerpo. Es decir, básicamente podríamos ser policías neuronales o policías hormonales, es decir, encontrar en las neuronas, en el código genético, en cualquier otra cosa, un índice de criminalidad, eso, y la ontologización. O una tendencia, Pero de todos modos es punible. Sí, de todos modos va a tener efectos a partir de la mirada del Estado. Pero entonces... Eso, más totalitario que eso. Mi estimado, entonces para ti no existe la prevención. No, pues claro que no. No, él ya dijo no es una eliminación. No. Es decir, a ver, entonces, ¿vas a hacer una eliminación por selección natural? Es que ese es justamente el punto. Está, no, es decir, el que aguante tratar, los años que es, le dieron de Chirona, pues que aguante, ¿no? ¿Verdad, Carlos? Localizar en el cuerpo la criminalidad. Ese es lo que, eso es lo que Foucault llamaba biopolítica, justamente. Es lo que funciona a favor del poder. ¿Tú no crees en la prevención de las conductas delictivas? Si está basado en una cuestión de ontologización del ser, es decir, de localizar a nivel biológico, psicológico, no, ¿cómo? No, sociológico. ¿Cómo? Sociológico, claro. Sí. Si hablamos de estructuras económicas, hablamos de estructuras culturales. Yo voy a hablar a favor de Carlos Gómez. Yo creo que Carlos Gómez sabe que un buen porcentaje de los que entran en Chirona no tiene remedio. Hay otro porcentaje que sí tiene remedio. Entonces, ¿qué podemos hacer para localizar ese porcentaje? No, nuevamente, estamos entrando nuevamente en la consumación del delito. ¿Tú crees que el 100% tiene remedio? Yo creo que aquí Juan Federico Arreola y un servidor estamos considerando la prevención del delito como fenómeno social. Y que es totalmente importante. Y que además ahora los cambios en los conceptos de seguridad. No estamos en contra de lo que ustedes dicen. Pero pasan de seguridad pública a seguridad humana. Hay planteamiento, hay ingenuidad. ¿Cuál ingenuidad? Estamos hablando de prevención del delito. Pero ya llegó Fo para decirnos qué es la ingenuidad. La candidez. Voltaire. Espero que no sea sarcasmo, por favor. Bueno, vamos a presentar la siguiente canción. Esta es una de las mejores bandas que han tocado este planeta. Por supuesto, hablo de mi banda favorita, es The Clash. Ellos tenían un carácter... Rock de Casbah. Rock de Casbah, esa es una. Pero la verdad es que lo que hizo grande The Clash no solamente fue el talento y la manera en la que se movieron por diferentes géneros, pese a que iniciaron todo su legado como una banda de punk, sino que también supieron manifestar perfectamente la ideología de esa juventud inglesa que se sentía desamparada, que se sentía olvidada, y sobre todo que después de todo no tenía otra manera de hacerse notoria más que viviendo en squats, en estos lugares abandonados ahí en Londres, y que después de todo pues se convirtieron en los motivos de inspiración para escuchar este tipo de himnos. El día de hoy vamos a escuchar una canción llamada Jail Guitar Doors, que también curiosamente menciona un poco este tipo de cárceles que son los consumos, ya sea de alcohol o de drogas, aunque también ellos tuvieron una serie de experiencias en la cárcel. Así que sin darle más vueltas al asunto, porque por aquí me podría echar una enorme letanía, vayamos a escuchar Jail Guitar Doors, un lado B de Clash City Rockers de The Clash en Sigma Sobremesa. Sigma Sobremesa. Desde 1820 se constata que la prisión, lejos de transformar a los criminales en gente honrada, no sirve más que para fabricar nuevos criminales o para hundirlos todavía más en la criminalidad. Foucault. Muy bien, fíjate que después de esta intervención tan interesante del FO, teléfono 529-2599, Twitter Sigma-Sobremesa, me quedo pensando en que quizá lo que le faltó a Darwin fue trabajar más en las cárceles para que eso de la supervivencia del más apto pues lo precisara un poco más, porque la neta es que cuando entras en la cárcel, no en las cárceles de lujo de las que les hablaba hace rato, en la cárcel, pues se salva pues el que tiene más recursos físicos y un poco mentales, pero más físicos que mentales. Hay que ser muy precisos en esto, no hay que ser ingenuos, Carlos Gómez. Yo quisiera invitar al público a que viera el día de mañana el estreno de una película, un documental que se llama El Paciente Interno. Ah, gran documental. Gran documental que hoy salió. Díaz Ordaz. Exactamente, Carlos Castañeda de la Fuente quiso atentar contra la vida de Díaz Ordaz. Y en 1969, pero, en el 68, pero lo que no se aclara es si porque mató a los estudiantes el 2 de octubre. No, pero fue después del 2 de octubre. Fue después del 2 de octubre. Y creo que fue en el 69. Y se le torturó y se le recluyó en un hospital psiquiátrico. Pero ¿cuáles fueron las razones por las que intentó matar? El documental lo que dice es, por intento de homicidio, y ese es mi punto que tú estás señalando, por intento de homicidio hubiera estado 5 años en la cárcel. Sin embargo, se le internó en un hospital psiquiátrico durante 23 años. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué tan enfermo mental se necesita estar para atentar contra la vida de Díaz Ordaz? No, pero ¿era por feo o porque mató a los estudiantes? O sea, ¿no has aclarado eso? Es que, a ver. ¿Por qué lo hizo? Es que ese es el punto, que no hay una... Es decir, o sea, todo está mal hecho el documental. Es el móvil, no, si se sabe el móvil... ¿Para qué quieren el móvil? Es que ese es el punto. No, el móvil es muy importante. ¿Para qué? ¿Para qué? Para el morbo. Es que esa es la dimensión. Ver, ¿verdad? Esa es la dimensión de criminalidad que no existe. Es el punto. No. El móvil tiene una conexión simbólica con la mente, por supuesto. Escucha eso. ¿Sí? Hay una conexión simbólica en el móvil. 23 años en el hospital psiquiátrico en lugar de 5 por el solo hecho. Bueno, habrá por que ver si hecho, un lo hubiera metido psiquiátrico 5 años. Que lo consideró decir, inimputable. En el momento en que empezamos ya salió a dar... libre. Ya salió libre y anda de indigente. Desde el 93 anda de indigente. Entonces estás hablando de una condición psicológica especial también. Darle una condición psicológica es estar a favor de los 23 años que estuvo en el hospital psiquiátrico. Y no los 5 años que por ley... Y sería interesante, padre, invitar a esta persona aquí a... Pues sería maravilloso, y tú que eres criminólogo, me parece... Me encantaría entrevistarlo. Tontería que no hagas un foro académico sobre este tema, que es interesantísimo. Presentamos la película, lo traemos al hombre las incoherencias, todo, bueno, tú te encargas de eso. Carlos Gómez, que te ayude con la parte lacaniana, y Hans Olvera con la parte freudiana. Yo estoy con la parte teológica. No, yo les doy la bendición para que vaya bien. Y salga todo adelante. Pero me parece una gran idea. Tendremos que hacerlo porque yo creo que hay que rescatar una parte de la historia. Es igual el atentado que sufrió por Pero no días. Estuvo en Lecumberri, ¿no? Él no estuvo en Lecumberri. No. Estuvo en un psiquiátrico. Estuvo en un hospital psiquiátrico. Lo que tendremos que averiguar es a dónde fue presentado, si hubo un dictamen psiquiátrico, un peritaje, perdón, para demostrar. ¿Quieres seguir creyendo en esa trampa? No, pero a ver. No. Es que es importante. Pero sí es importante Federico, porque puede ser que psiquiátricamente sí tenía. ¿Qué tal si estaba bien? Sí, no sabemos. No, mi estimado Gómez, me das la impresión de que las personas tendrían que estar rondando por la vida, esperando a ver en qué momento cometen un acto delictivo y desestabilizan un sistema social. Uh-huh. O sea, no. Creo que para eso distintas disciplinas se encargan para poder generar programas de prevención necesarios. Actualmente la sociedad lo que exige, y no creo que sea un fenómeno exclusivo de nuestro país. El Estado, es no la, la sociedad. Es la prevención. No, Estado. La sociedad también, porque atenta contra su integridad y su adaptabilidad y aquello que puede construir llamado felicidad, por es que supuesto suena, que también suena es un atentado. Suena el argumento de cómo los Estados Unidos han intervenido en todos los aeropuertos. Es que la sociedad está pidiendo seguridad. Cuando es el Estado el que está queriendo vigilar. A mí me suena eso exactamente. Además, estas disciplinas, y eso es lo que está mostrando Foucault, cada vez son más individuales. Es decir, el poder psiquiátrico. Estoy a favor de la prevención, siempre y cuando no sea una cuestión individual, moral, psicológica, psiquiátrica. Hay otra dimensión de prevención que tiene que ver con cuestiones económicas, políticas, fíjate que sociales. Me está convenciendo lo que dice este hombre, porque yo ahí estaba viendo la cinta, el guante fantasma o el golpe fantasma de la vida de Sonny Liston, este gran boxeador, fue campeón del mundo de pesos pesados. Y entonces, voy a la mitad, digo, no me pregunten el final. Entonces, muy interesante cómo a él lo rehabilita un sacerdote en la cárcel, que le dice, mira, tú te estás de rijoso con todos los presos, vente, vamos al box, yo te voy a ayudar. Y entonces él va entendiendo que toda esa energía que tiene la puede, vamos, canalizar en el boxeo. Eso en Freud se llama sublimación. Pues sí, lo que sabes, se llame como se llame, este hombre llega a ser campeón del mundo. Pero fíjate cómo hay maneras de canalizar. Y aquí la nos quedan 3 minutos. Pero la espiritualidad de este sacerdote ayuda más que cualquier psicoanálisis para que este Sonny Liston llegue a ser campeón del mundo. Y bueno, el golpe fantasma es lo que estamos esperando. Eso es cierto, pero estás hablando de un vínculo productivo, de un vínculo afectivo que puede transformar la vida de las personas. Correcto. Y puede ser vía la religión, puede ser vía el psicoanálisis, puede ser vía, si quieres, cualquier disciplina oriental, pero estamos privilegiando un vínculo. Y es tal vez parte de lo que le falta a las políticas carcelarias en el mundo, ¿sí? Privilegiar el vínculo, porque aquí en algo que yo estoy de acuerdo con Carlos Gómez, con la mesa, es que las cárceles nacen prácticamente como un cuarto, como un depósito en el que hay que arrojar a las personas que son anómicas o que no pueden ser nombradas. Yo quisiera hacer una última intervención, ya estamos casi cerrando el programa. Nos queda escaso minuto y medio. Hay un texto que se llama Transgresión, Creación y Encierro de María Laura Sierra, que la conocemos como esposa de Germán Plasencia. La esposa de mi buen amigo. De Germán Plasencia. El prólogo lo hace Enrique González Torres, el colegio de la Ibero. Presente. Y el preludio lo hace Mutis, y hay una frase de Mutis en este texto. De veras. Transgresión, Creación y Encierro, que dice lo siguiente, y con eso quisiera cerrar. Con este libro tenemos la respuesta, la denuncia y la prueba de que la cárcel no es la solución a la presencia del mal entre nosotros. Por el contrario, lo que se ha ganado es alimentar y fortalecer en forma cada vez más eficiente y con técnicas más diabólicas la semilla de la perversión que todos y cada uno recibimos desde antes de nacer. Medio irresponsable, ¿no? Y ya se murió, ¿no? Murió. Ahí les dejo el problema, con permiso, ¿no? Es que nos están corriendo. Yo me quedo con la novela Papillón, con la película. Ah, gran novela, mano. ¿Dónde con se la película Naranja Mecánica y Gran Canción? Con la película y con la novela de José Revuelta Celapando. Lo dejamos como pregunta y una despensa y vamos, para quien conteste. Gracias. ¿Dónde se introducía los billetes Papillón? A Richard Rier. Bien, pues hemos terminado este gran programa sobre el sistema penitenciario con Hans Olvera, muchas gracias. Gracias. Juan Federico Arreola, muchas gracias. Carlitos Gómez, muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Pues soy Javier Prado, se acabó el tiempo, ni modo, es la sustancia de la que estamos hechos. Se acabó la sustancia, nos encontramos la semana que entra. Nunca debe hacerse nada de lo que no se pueda hablar en la sobremesa. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Oh God, oh, how did I get here? I do not know. At this rooftop, at this strip show, this woman.